La señal del viento. Entrevistas desde Gualmapu. Capítulo 6. Entrevista con Esther Quero Álvarez, de RELMU, Agrupación Audiovisual para la Revitalización y Difusión de la Lengua Mapuche. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compulamien, bienvenidas a el sexto capítulo de La Señal del Viento, entrevistas desde Gualmapu. En el día de hoy estamos junto a la Lamien Esther Quero Álvarez. Ella es del equipo RELMU, una agrupación audiovisual de la que vamos a estar conversando y conociendo más de su trabajo, que está vinculado a la labor con las infancias, en la creación y en la producción de contenido musical desde el Mapuzungún, contando con varias canciones que han sido traducidas a esta lengua. Y por eso agradecemos también a la Lamien Esther, que se ha dado el tiempo para conversar acerca de esto, conocer un poco del trabajo más a la interna que desarrolla RELMU, de conocer sus proyecciones. Mari, Mari, Lamien, bienvenida. Mari, Mari, Feli. Mari, Mari, Compuche, Incheta Esther Quero Álvarez Piñén, Inche Mulenta Trai Trai Comapu, Nueva Imperial Piñel Utashimapu. Bueno, Pulamien, mi nombre es Esther, soy de la comuna de Nueva Imperial y me encuentro en este programa por la invitación que nos hizo acá la Lamien, como representante del equipo de trabajo RELMU, que como bien decía la Lamien, es un proyecto, una iniciativa que está destinada a las infancias y obviamente a todas las personas que quieran aprender nuestro idioma mediante música destinada para pichiqueche. Este proyecto surge en el año 2020, surge a raíz de que, bueno, en ese entonces yo me encontraba trabajando en la oficina de Nueva Imperial, de la Oficina de Protección de Derechos a la Infancia. Soy de profesión trabajadora social y era gestora territorial en ese entonces y trabajaba con un consejo consultivo mapuche dentro de la comuna. Y dentro de ese consejo consultivo abordaba varias temáticas asociadas al tema de los derechos de las infancias mapuche. Y una de las como inquietudes de los pichiqueches en ese entonces era el tema del idioma, aprender a hablar el idioma, que era algo que me comentaban mucho, que no tenían como esos espacios de aprendizaje. A raíz de ello me contactan de una OPD en ese momento, creo que era la OPD de Pucón o Villarrica, uno de esos dos lados era, no recuerdo muy bien, para crear un material educativo dirigido a la infancia con énfasis cultural y asociados al tema de la lengua. Y recuerdo que cuando era muy chiquitita, me impactó mucho el tema de los títeres en una presentación que hicieron en una escuela. Así que dije ya, bueno, vamos a hacer una presentación, pero algo como más llamativo para los chiquititos, y se me ocurre la idea de ir a buscar un títere y de mandar a pedir un títere con ciertas características que representara a una niña en específico. Ahí llega este personaje que en ese entonces no tenía nombre, hoy en día se llama RELMU, y por eso también la modificación del proyecto. Antes teníamos otro nombre como grupo. Y este personaje llega haciendo una representación de Mau Millán, que es un juego muy conocido también en la actualidad, y se envía ese video hacia ese lugar. Y de ahí en adelante empezamos a tomar canciones universales, y estas canciones universales las empezamos a traducir y empezamos a subir a las redes sociales. Dinosaurio tainche anacle tupingen, puyen meu la lanfechi glaciación sumumeu, com la ipuwe muikisuku no nuyengen, feuen toca pintu fachiwe yazu. ¿Cómo fue el trabajo de traducción, Lamien? Porque igual me imagino que En algunas canciones es bien difícil como llegar a una traducción más exacta. Me imagino que hay personas que son hablantes del Mapuzunguna. ¿Cómo se da ese trabajo también? Sí, de hecho fue una de las situaciones que empezamos a notar que nos hacía falta personas hablantes, porque bueno, yo no soy hablante del idioma, pero sí mis abuelos son hablantes. Y en ese entonces con la persona con la que estábamos trabajando tampoco era hablante, pero también manejaba mucho el idioma. Así que dijimos ya vamos a integrar a personas hablantes y dentro de eso se integra el Lamien Bastián y él empezó a apoyarnos en el tema como de las traducciones. Entonces, claro, al principio era bien complejo hacer que calzara la línea melódica con el tema de las canciones. Por lo mismo que dice usted, porque él había que evaluar si había, no sé, un sufijo que sirviera y si no había que cambiar la palabra, había que cambiar el tema de la música en ese entonces. Y dentro de todo eso yo creo que fue un trabajo como de hormiga en ese entonces porque recién estábamos como armando muchos aspectos que eran como audiovisuales, musicales y el idioma también como tratar de no adecuar el mapuzungún al castellano, sino que el mapuzungún darle como relevancia dentro de lo que se estaba traduciendo. Entonces ahí también tuvimos que empezar a modificar quizás conceptos que en la lengua mapuche no son iguales al castellano. Entonces dimos prioridad a lo que era el idioma. Y ahí se modificaron algunas cosas, pero fue un trabajo que se inició de esa manera, como repensando todo. Claro. Y por nombrar algunas canciones, o como animaciones, como para asociar también personas que no conocen tal vez mucho de lo que se pueden encontrar en YouTube mismo, que es donde van subiendo las producciones que hacen. Claro, yo por ejemplo he visto 31 minutos, pero alguna que recuerde o les fue como quizás más trabajosa. La primera canción que fue La Vaca Lola, Tehuacalola, sí. ¿Por qué? Porque ahí confeccionamos, bueno, algo como muy, muy familiar también. Yo tengo una tía que ella trabaja mucho con costuras. Entonces a mí se me ocurrió armar una vaquita y dije ya, y fui a pedirle ayuda a ella y estuvimos como 3 días pensando cómo armar una vaquita sin tener conocimiento en cómo estructurar un títere o un peluche o algo. Entonces me acuerdo que trabajé con fieltro, ella me ayudó con las dimensiones, hicimos el primer títere para poder representar a la vaquita Lola, pero no nos funcionó, así que tuvimos que reestructurarlo. Fueron como 3 días enteros en realidad. Fue harto trabajo y fue la más trabajosa porque ahí dije ya, no, hay que armarlo, hay que hacerlo. Y después todo lo que era como audiovisual también y la música, que también en ese entonces nosotros iniciamos estructurando la música. Si bien las canciones estaban hechas, nosotros armábamos la música, armábamos lo que era la estructura y también utilizábamos mucho como ilustraciones que buscábamos dentro de los sitios web y ahí íbamos armando todo, dándole movimiento, armando incluso los personajes, tomando como elementos culturales para también asociarlo al proyecto y que tuviera también una llegada a los pichiqueches conocida. Me acuerdo que integramos una ruca igual ahí dentro de ese video, pero después creo que la pasamos al otro que era de la Pichicoyella, como que igual era constantemente estar creando y creando. Así fue un poco complejo, pero se logró. Tihuacalola, tihuacalola, nietalongoca, nietaculen. Tihuacalola, tihuacalola, nietalongoca, nietaculen. Capiqueima. Mi hermano igual apoyó en algunos aspectos, personas también a las que se les pedían como ideas. Es un trabajo bien, bien colectivo. como tratando de enfatizar también en el tema de la revitalización lingüística y los derechos, o sea, entregar un producto que fuera llamativo a los pichiqueches, porque notamos que no existía eso. Un producto que fuera de fácil aprendizaje, que tuviera elementos muy distintivos mapuche, porque se dan como materiales de repente, pero no son solamente en Mapuzungún. Yo creo que una de las riquezas de esto es que se tomaron ideas de muchas personas en el camino. Y esas personas, obviamente apoyando el proyecto, se trató como de co-construir colectivamente, consultando igual como desde el núcleo más cercano, quizás propio, preguntándole a tías, preguntándole a mi hermano, preguntándole a amigos, amigas. Así se fue como construyendo o co-construyendo en realidad. Y después de eso ya empezamos como a trabajar más focalizado con las personas que estábamos siendo parte en ese momento de la agrupación. ¿Qué tal ha sido esa respuesta de la de los muy pichiqueches? Bonito, muy bonito. La verdad es que la primera vez que recibimos un videíto, porque igual nos envían videos de los pichiqueches bailando o cantando o viendo el material que se crea por el equipo, pero evitamos subir esas cosas porque obviamente hay que resguardar las infancias, pero sí, como de forma interna es algo muy motivador a seguir creando para que ellos vayan aprendiendo y vayan autoidentificándose. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con ciertas voces que ahora estamos empezando a integrar, que son de los mismos pichiqueches, y como surge esta idea que sea de aprendizaje colectivo también, que se pueda utilizar como recurso pedagógico para los educadores tradicionales también, que están, de repente les faltan materiales, que es algo que igual nos han comunicado. También que los mismos pichiqueches ahora como que sean parte de eso, creo que es el enfoque que nos falta dar, o una de los elementos que siento que tiene que tener el proyecto en sí. Tener las mismas voces de los pichiqueches, pero obviamente sin mostrar sus caritas. Y la verdad es que este último tiempo, yo diría ya desde el año pasado hasta este año, Relmu se ha ido conociendo un poquito más. Quizás también porque hemos empezado como a subir más cosas dentro de las redes, hemos pensado como algunos elementos que la misma gente a través de las redes nos pide. No sé, el hecho de que esté la... ¿Cómo se llama esta canción? Filuñén. Como hay una serpiente. Es algo que solicitaron. La última canción que grabamos también, el carnavalito del Cien Pies, esa también es una canción que solicitaron. Y así la gente va interactuando. Vamos consultando de repente qué cosas les gustaría como que tradujéramos o las que podríamos trabajar y ahí la gente va dando sus opiniones también. Yo creo que eso también es parte de una co-construcción colectiva, porque si bien nosotros nos reunimos dentro de nuestros tiempos igual, porque todos nos dedicamos a cosas distintas, esto también se va construyendo conforme a lo que las personas van identificando como necesidad, y a raíz de esa necesidad nosotros vamos tratando también de apoyar con esas ideas, porque son las personas las que están constantemente conviviendo con los pichiqueches, las que están escuchando los pichiqueches, las que están viendo cómo interactúan los pichiqueches con todo lo que es hoy en día las distintas redes. Entonces nos van diciendo, ¿saben qué? Mi hijo escucha esta canción, entonces ustedes podrían traducirla para nosotros también, mostrársela en Mapuzungún. Sí, la bien, ya vamos a intentarlo más adelante, dentro de los tiempos. Pero eso es algo que se viene dando, yo creo que este año, mayoritariamente. Ya desde el año pasado como mayor conocimiento, y desde este año ya nos empezaron a pedir cosas. Quizás porque también se masificó un poquito más y porque las personas también... Siento que están como en esta búsqueda también de lo que ha sido como el despojo de la identidad y también del despojo lingüístico que ha ocurrido producto de todas las situaciones contextuales, sociales que se han dado. Entonces, una de las formas de aprender algo o un idioma también es a través del arte. El arte y también es algo educativo, el arte y la educación. Bueno, Relmu ha tenido como constantes modificaciones desde que surgió hasta ahora, como tratando de reinventarnos igual un poquito para para que el material que se cree igual llegue a los pichiqueches, porque finalmente es un producto que está pensado y destinado para ellos y para ellas. Entonces, dentro de ese trabajo que se ha ido realizando, igual nos han invitado a exponer. Me acuerdo de, bueno, la ñañita Rayén, que fue una de las primeras personas que me mostró a su pequeñito, que también es parte de un nido lingüístico, cantando, o sea, escuchando una de las canciones en Mapuzungún, cuando era muy huevita. Ahora ya el pequeño está grande. Recuerdo que ella siempre decía a la Mien, sabe que sería bueno que tuvieran presentaciones en el futuro para poder llegar a más gente, para que el proyecto se haga conocido, para que los pichiqueches también puedan ir aprendiendo, ir interactuando, como desde esa visión. Así que hemos estado pensando como grupo también más adelantito dar alguna presentación. Pero todavía nos faltan varias cositas, porque igual una presentación requiere como varios aspectos a considerar, entre logística, recursos humanos, recursos también monetarios para el traslado de las personas que participan, los alimentos. Bueno, hay un montón de cosas como de gestión y logística, en realidad, más que de voluntad, porque, bueno, Relmo es un proyecto principalmente que se hace desde la autogestión. Y si bien se postulan algunos proyectos de repente como para poder integrar algunos elementos o integrar nuevos títeres también dentro de lo que se hace, nos dificulta avanzar como muy rápido, por lo mismo. Aparte que somos un grupo bien reducido, bien pequeñito, pero sí, obviamente con la proyección de crecer más adelante. Ya, ahora en temas como de creación de materiales, seguir con el tema de las canciones, porque todas las personas que somos parte de este grupo nos dedicamos a otras cosas. Entonces estamos acá igual por un tema de como de resistencia, cariño y amor también por todo lo que conlleva el tema de la revitalización lingüística y obviamente apoyar el trabajo de los nidos y si así es recibido también. Nosotros hemos trabajado con Mapuzungún Ñichoyún. Ellos nos han apoyado, nos ayudan a compartir, nos dicen, no, también podrían integrar tal cosa también. Así que ahí vamos, trabajamos de forma coordinada cuando se requiere algo. De hecho, creo que hicimos una presentación, pero desde, porque lo pidieron ahí el Día de la Lengua, no me acuerdo qué año fue, hace como 2 años atrás. Fuimos para allá, pero y ahí nos dimos cuenta todo lo que se requería en realidad para montar una puesta en escena. Porque es distinto pensarlo que estar ahí con todo. Que la guitarra, que los títeres, que el tiempo, que los plazos, que mantener como la atención. Entonces, a raíz de ello, sí se piensa y se proyecta, pero con más gente. Es necesaria el capital humano, por decirlo de alguna forma, para que igual sea algo bonito y significativo. Lamien, en el último tiempo hemos visto que está usted y otra Lamien ahí como cara visible del proyecto. ¿Cómo es el trabajo entre Lamien? ¿Cómo se ha dado también esa relación? Sí, bueno, ya a la ñaña Lucre la conocimos precisamente trabajando con Mapuzungún Ñichoyún. Y la invitamos a participar del proyecto igual, y el trabajo que se ha realizado ahí es a través de, igual, de un vínculo que uno va creando también con las personas con las que trabaja e interactúa cotidianamente. Así que ahí la Mien, ella es hablante, nos apoya desde su kimono, va proponiendo también algunas canciones, porque también trabaja directo con los pichiqueches en el nido. Entonces se van tomando como algunos elementos de trabajo. Así que ha sido una muy bonita contribución y con una energía igual muy distinta, como desde la realidad que se está viviendo cotidianamente para el tema de la revitalización de la lingüística a través de un mismo nido lingüístico. Entonces es una relación, mayoritariamente nosotros vivimos a distancia igual con las personas que participamos en Relmo, entonces tenemos un grupo WhatsApp donde nos coordinamos, tratamos de juntarnos una vez al mes también como para poder hacer ciertas grabaciones o ver en qué cosas podemos ir mejorando también como grupo. Pero ha sido un trabajo como desde el cariño, yo creo que se tiene a nuestro idioma. Yo creo que eso es lo más bonito y lo que resalto dentro de este proyecto, que es como resistir igual frente a todo lo que ha ido ocurriendo como históricamente, un tema de resistencia y desde amor también a lo que somos como mapuche. También sobre esa misma resistencia, Relmu también se ha posicionado en situaciones cuando hay ciertas amenazas en el territorio o situaciones de injusticia también. Me refiero a que no solo se preocupan de este contenido desde la lengua, sino que no desconocen el contexto en el que está situado el mismo proyecto, dónde están situados ustedes. ¿A qué responde eso? Yo creo que todas las personas que han participado de Relmu, quienes ya no están, todas coincidimos con que frente a ciertas situaciones de injusticia por parte del Estado no se pueden tampoco dejar pasar. Creo que uno siempre tiene que tener una voz frente a situaciones como de violencia y dar a conocer su punto de vista también, porque de lo contrario, si uno no se posiciona como colectivamente, igual es difícil ir avanzando y defendiendo algo de lo que uno cree. Somos personas mapuche en realidad y no podemos desconocer todo lo que ocurre en el territorio, en el contexto en el cual estamos situados, como bien dice usted. Y para eso también tenemos que tener voz frente a situaciones que afectan a las comunidades. Y nos afectan a nosotros también dentro de nuestra cosmovisión, desde nuestra forma de ver el mundo, desde nuestro feyentún. Son varios aspectos en realidad que coincidimos también con como equipo. Sin desconocer muchas veces que esa violencia también la sufren la infancia mapuche, y no podemos mirar solo lo que es de uno como un individuo. Claro, en eso tiene toda la razón. Siempre, uno es un sujeto que es parte también de un todo. Tenemos nosotros también nuestras propias creencias, nuestros propios valores también, y obviamente así como hemos visto quizás de forma individual el daño que se produce en ciertos territorios y cómo nos afecta en un territorio, tampoco hay que desconocer que somos parte de algo más macro que también sufre, que también vive situaciones de complejidad, y hay que tratar de apoyarnos independiente de las situaciones que de repente se generen, porque somos humanos también, y como dice una amiga, donde hay tres mapuches, no, donde hay dos mapuches hay 10 ideas, que también ocurre, pero no por eso vamos a dejar de desconocer que hay situaciones en las que uno igual tiene que alzar la voz y tiene que decir que hay situaciones que no pueden seguir sucediendo. Recuerdo una situación que ocurrió hace un tiempo también en el Kimeltúe de Yeuyeu, cuando llegaron personas también con armas allá al territorio, y independiente de las situaciones que ocurren en el territorio, las infancias siempre tienen que ser protegidas. Y eso visto desde todos los puntos de vista. Si uno habla o ve también que este país en sí está, es parte también de una convención que protege los derechos de infancia, también hay que ver varios elementos ahí, y dentro de eso están obviamente los derechos propios de las infancias mapuches, que tienen que ser resguardados, que tienen que ser protegidos, y para eso estamos nosotras las personas mayores, generalmente las mamás, que las mujeres que salen ahí afuera y a proteger todo lo que va ocurriendo, pero también como entes extras quizás, o personas que tienen como llegadas a espacios masivos, como agrupaciones, y no hablo solamente de Relmu, sino que hablo como de forma general, lo mismo que hacen ustedes dentro de la radio, es de vital importancia también apoyarnos en ese sentido y protegernos entre todos. ¿qué mensaje le gustaría dejar a personas que tengan sus ideas y que tal vez tengan ciertos temores? Bueno, como consejo quizá, uh-huh. Decirle a las personas que si tienen alguna idea asociada a la revitalización o a elementos culturales, no sé, o de identidad también, territorial, que se atrevan, que al principio igual hay muchas inseguridades dentro de lo que se hace, pero que en la medida que va pasando el tiempo, se va recibiendo apoyo, se va también uno apropiándose quizás un poquito más de la idea, va creciendo como persona, va creciendo colectivamente, y todas las ideas que contribuyan también a nosotros como pueblo nación mapuche son bien recibidas. Lo que sí es importante también considerar como el contexto territorial en donde estamos insertos, ¿ya? Eso como recomendación nomás, porque de repente bueno, no se considera mucho eso en algunas iniciativas, pero es importante, así como el idioma igual tiene sus variantes lingüísticas, ¿cierto? Dependiendo del territorio. También creo que es importante que las iniciativas nazcan de los mismos territorios, porque las realidades son muy diversas, independiente de que seamos uno. Las realidades son tan diversas que hay, dentro de esa diversidad también hay una riqueza enorme respecto a nuestra propia identidad. Caracterizarse, por ejemplo, como desde las distintas zonas también, no sé, reconocerse como pehuenche, lafkenche o de otra, puelche, no sé, también tiene una belleza muy, muy enriquecedora. Existen, no sé, yo lo veo dentro del idioma igual, formas de hablar, formas de expresar, y así también yo creo que las personas crecen con un entorno en donde también se van formando, y desde pequeñitos, así ya que estamos hablando de los pichiqueches, también eso tiene mucha relevancia también con tu identidad, con lo que tú vas a llegar a ser como persona, a sentirte orgulloso de ti. Entonces todas las ideas que tienen como ese enfoque, yo creo que son enfoques valiosos, iniciativas valiosas, así que si usted tiene alguna idea, atrévase, porque todo contribuye. Felilamien Cheltu, por esas palabras, esos consejos. Ahora estamos finalizando, solo agradecer el tiempo que se dio para esta entrevista, que reciban igual un cariñoso saludo todo el equipo. No sé si tiene algún saludo que quiera dejar, sí, o alguna mención. Un saludo al equipo y bueno, a todas las personas que nos escuchan, nos comparten y que nos han dado muy, muy, muy bonitos mensajes este último tiempo. Realmente agradecidos y agradecidas todos nosotros y todas nosotras dentro del equipo. Son cosas que igual nos incitan también a poder seguir con este proyecto. Eso, y agradecerle a usted también el espacio, a la radio, por ayudarnos también a difundir un poco de lo que somos como equipo y lo que queremos proyectar. Ojalá se logre. Yo creo que es un trabajito de hormiga siempre, pero agradecido de todos quienes hacen posible que Relmu siga de pie. Muchas gracias. Mañón. Fele Lamien. Fele y Compulamien, les agradecemos la escucha. También les invitamos a estar atentos a los otros programas que está también produciendo Radio Curruf. Les invitamos también a informarse por los medios libres, compartir la información que está ocurriendo acá en el territorio y en otros lados también. Queremos aprovechar de saludar a Pulamien, hermanas y hermanos del territorio de Ecuador. Diversos pueblos que están siendo violentados y hace varios días ya, semanas, por el Estado ecuatoriano. Un abrazo grande a cada comunicador, comunicadora también que ha estado reporteando lo que está sucediendo en las movilizaciones y que también han sido víctimas de la violencia policial. Y desde este programa nos queremos sumar a la exigencia por justicia ante la desaparición forzada de la defensora territorial Julia Chuñil Catricura, que por estos días se van a cumplir 11 meses de su desaparición. Con estas palabras damos por finalizado el programa de hoy y nos encontramos en un próximo episodio de La Señal del Viento, entrevistas desde Gualmapu. Peu callar con Pulamien. Inche pequeña en televisión. Yo pipi pipi pi, yo no no no no no, yo opino. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop.